y nada debe desviar nuestra atención de ella. El Evangelismo, página 122 y 123. Como iglesia, pero aún más importante, como individuos, ¿de qué manera podemos tomar en serio estas palabras?